Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hola, Celia Mónica Dayan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana Belén? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy bien, un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Hoy nuestro compañero Jorge Pérez está en el predio de Palermo porque allí hay un stand de Cetera y se está presentando por segunda vez el libro Yo fui a los juicios con mi profe, que es de Ediciones Cetera, y se presentó hace exactamente un año y dos días en el mismo lugar. Así que dentro de un ratito seguramente Jorge se va a estar comunicando con nosotros para contarnos qué novedades hay este año. Seguro, no lo vamos a dejar tranquilo a Jorge, no te preocupes. Así es. Sí. Así que recordando el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, vamos a compartir más audios de entrevistas que hicimos ese día en el acto que se llevó a cabo en el microestadio de Racing, donde hubo un locro para todos los trabajadores de la CTA, nucleados en la Central de los Trabajadores de Argentina. Habló, por supuesto, su titular Hugo Yasky en un discurso muy elocuente. Y bueno, escuchamos en esta oportunidad a Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me parece que es un día de lucha y de encuentro y de festejo también de los trabajadores y trabajadoras, también en las conquistas que se fueron logrando. Y en ese sentido yo digo que siempre el primero de mayo tiene una polenta, una fuerza, una intensidad que tiene que ver con la historia del movimiento obrero, pero además también tiene las características de los presentes donde se celebra ese primero de mayo. Y estar celebrando el primero de mayo en la Argentina, en esta década ganada, tiene también una característica particular para los trabajadores, porque es una década donde uno de los rasgos de identidad constitutivo de este proyecto que fundó Néstor y lidera la Presidenta de la Nación es justamente la defensa de los intereses de los trabajadores, es justamente la recuperación de la producción, del trabajo, del crecimiento con inclusión, del consumo popular, del mercado interno. Entonces, no es lo mismo celebrar el primero de mayo en una época como en la década de los 90, donde era el movimiento obrero resistiendo un modelo neoliberal de exclusión, ¿no?, de quita de derechos, a poder celebrar el primero de mayo al calor de un proyecto nacional que abraza a los trabajadores, que los tiene como protagonista y que tiene como rasgo de identidad constitutivo ampliar derechos. Por eso tan importante esta celebración y por eso también poder hacerlo en este contexto histórico de una Argentina que desde el 25 de mayo del 2003 empezó a recuperar lo mejor de su historia para seguir construyendo futuro. Desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ley de medios lo que vino a hacer es a este espectro radioeléctrico, que es un bien escaso, a democratizarlo, a universalizarlo. ¿Cuál sería el aspecto de los trabajadores en este terreno? Bueno, me parece que la ley, por supuesto, viene a democratizar la palabra y los trabajadores tuvieron mucho que ver con esa ley porque también muchos gremios, muchas organizaciones populares, gremiales, fueron parte del debate de 30 años para tener una ley de la democracia. Y además también hay organizaciones de trabajadores que tienen también sus propios medios de comunicación en lo que hace a la diversidad y pluralidad de la comunicación en la Argentina. La ley busca que nuestro pueblo pueda tomar la palabra, pueda expresarse, por lo tanto eso tiene que ver indiscutiblemente también con los trabajadores. Es medios de comunicación para que estén todas las voces, absolutamente todas, y para que lo diverso, plural y multicolor de nuestro país, y eso indiscutiblemente tiene que ver con los trabajadores. ¿Cuál es su opinión con respecto a los despidos de los trabajadores en Diario Perfil? Por supuesto yo no puedo estar de acuerdo con los despidos. Sé que hay una lucha ahí de los trabajadores y espero que eso tenga resultado, que signifique el mantenimiento de la fuente de trabajo. Escuchábamos a Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por supuesto está en desacuerdo con los despidos en el diario Perfil y además hizo hincapié con que los trabajadores tuvieron un papel fundamental en la conquista de esta ley de servicios de comunicación audiovisual que tiene un debate de 30 años. Estamos en comunicación con Jorge Pérez. Hola, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Él está, decíamos, en el predio de Palermo, donde se está celebrando el 40 número de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Exactamente, y estamos una vez más representando, no solo como gremio que tiene el estatuto docente, sino que están... Se escucha muy cortado. No estoy solo porque estoy acompañado acá por la compañera Leticia Bus, Trata de encontrar un lugar donde te puedas quedar quieto porque se escucha muy entrecortado. Ah, se entrecorta. Sí. Entonces, él está, Jorge además, Pérez, sí, nos comentabas. Sí, sí, les comentaba que además, digamos, estoy acá junto con la compañera Elisa Walter. Estábamos, bueno, compartiendo la experiencia del libro Yo fui a los juicios con mi profe. Así, porque los va a saludar. Hola, Leticia Walter, ¿cómo estás? Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo. Bueno, ella fue y, por supuesto, es nuestra compañera de la Campana ¿Cómo? De los Trabajadores. Sos nuestra compañera de la Campana de los Trabajadores, que, por supuesto, estás bienvenida a participar. Y, bueno, sos editora del libro Yo fui a los juicios con mi profe. ¿Cómo fue esa experiencia, Leticia? Y, bueno, estábamos en el stand a responderse las preguntas de la... juicio que representa este libro, y bueno, las preguntas fueron muy interesantes, se acercaron también estudiantes del profesorado de enseñanza primaria, creo que se cortó, ¿no? No, te estamos escuchando, sí. Te estamos escuchando. Lo interesante también fue que se acercaron los estudiantes del profesorado de primaria, estuvimos charlando un poco cómo este tema de los juicios, de los crímenes de violencia, pasar desde el nivel primario y no solamente desde el secundario. Interesante porque las chicas asumían que era muy importante empezar con los temas de justicia y derechos humanos desde muy pequeñito. Sí, Leticia, te escuchamos muy entrecortada la comunicación. Si podés encontrar un lugar donde puedas o estar quieta o... Sabemos que con los celulares es complicado. Claro, bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden visitar el stand de Cetera, que es el número 1917 en el pabellón amarillo entre las calles 37 y 14, allí en el predio de Palermo, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que está celebrando su 40ª edición. Así que bueno, es una lástima que no pudimos tener una muy buena comunicación, pero bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que tanto Jorge Pérez como Leticia Walter participaron en este libro, que es muy interesante, de Ediciones Cetera, donde se invitó a chicos de colegios secundarios a participar de los juicios por la mega causa de Campo de Mayo que se está llevando a cabo. Bueno, continuamos en la Campana de los Trabajadores, esta vez con un poco de música, ¿te parece bien? Sí, y antes quería comentarte, porque realmente este tema de los celulares, justamente hoy estaba escuchando, bueno, que el gobierno, y espero que así lo haga, que el Estado realmente intervenga en la regulación de estas empresas de telefonía celular, porque es francamente un abuso y siempre hay problemas de antena y no hay mantenimiento. Hoy estaba escuchando justamente con el tema del mantenimiento de las antenas, de la inversión que hacen o no estas empresas. Y bueno, por ejemplo, esto es un ejemplo de que nos perdimos de poder escuchar realmente a Leticia y... Estaba todo entrecortado. Es cierto. Bueno. Vamos a invitarlos a que participen en este espacio para que nos puedan contar la experiencia del día de hoy, que están presentando nuevamente este libro, Yo fui a los juicios con mi profe. Y bueno, damos una bienvenida, por supuesto, a la flamante ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi. Es por eso que hoy estamos trayendo un tema para compartir con todos ustedes. Se puede. Lo escuchamos. La clementina ilumina la callecita a su paso, las flores de su cabello huelen igual que en el campo, cruzando toda la villa, se van mirando en los charcos, entre las piedras peligran equilibrio en sus tacos, como si fuera de lata la luna entre los guijarros. difícil parece a veces seguir soñando con una casita blanca que tenga el sol en el patio. Los dos vinieron de lejos y tantas cosas dejaron para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo. Comienzo de espacio publicitario. Y una vez más demostrando que esto se lleva en la sangre. Anímate a cantar. Ojo ya, Juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Ahora estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. De remate, que está buena. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos con la campana de los trabajadores. Acabamos de escuchar a la flamante ministra de Cultura, Teresa Parodi. Y bueno, les cuento un poco la agenda cultural. Un poco, ahora vamos a hablar, yo suelo contarles de la junta vecinal, Manuel Belgrano, que está en la zona de Carapachay. Y este sábado 10... va a haber por el grupo de circo, que está todos los días enseñando por la tarde en Ramón Castro 5175. Bueno, este sábado va a haber la segunda varieté plantada. ¿Qué es esto? Va a haber acrobacia, malabares, teatro, música, buffet. Y también va a haber, dice acá, participa mostrando tu arte en un espacio de improvisación. O sea, acérquense todos aquellos que hagan alguna actividad artística, va a haber un espacio para que también lo muestren y puedan participar. Les vuelvo a repetir, Ramón Castro 5175 es este sábado de 20 horas hasta la 1 de la mañana. Y bueno, les comento que en esta junta vecinal también hay clases de relajación, de estiramiento y postura, clases de tango, que esto es hoy jueves a las 20 horas justamente, y está abierta la inscripción para fútbol, para chicos entre 5 a 12 años. Bueno, pueden pasar, si se quieren inscribir directamente, los días martes y jueves de 18 a 20 horas, y si no, entran por Facebook y se van y tratan de conectarse, comunicarse, anotarse, informarse de todas las actividades que hay en esta junta vecinal. Por otro lado, tenemos también la Hora de los Pueblos, que es un centro cultural que está en Munro, en la calle Vélez Arfield 4198. Y hay una actividad muy interesante, es una charla-taller sobre formación de economía política. Esto es el viernes 9 de mayo y el 10 de mayo, sábado, de 20 a 22. Va a disertar Ernesto Matos, que es integrante del Centro de Investigación y Gestión de Economía Solidaria. Está en el Centro Cultural de la Cooperación y también en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esto es este viernes y sábado de 20 a 22, una charla, taller sobre formación de economía política. Lamentablemente yo no puedo ir porque estos temas me apasionan. Bueno, sí, Celia, estamos contame. En comunicación con Marcelo Gudiño. Él es trabajó como coordinador general en el documental Desde Adentro Suenan Rimas, de alto calibre. Fue filmado en la unidad penal número 38 y trabajaron básicamente la educación carcelaria. Hola, Marcelo, ¿estás allí? Sí, estoy acá, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Y bueno, coméntanos, ¿cómo fue la idea de llevar a cabo este documental, que es de hace 3 años, ¿verdad? Del 2011. Sí, es de hace 3 años el documental. La idea surgió a partir del primer recital que hicimos acá en la Universidad Nacional de San Martín, en el Teatro Tornadías, que está acá adentro, y un estudiante de la carrera para director de cine documental, Diego Setson, se puso a filmar, y después que terminó el recital, yo ya lo conocía a Diego de cuando estaba cumpliendo una pena en la cárcel. Vino con la idea de decir que quería hacer su tesis para recibirse sobre la historia, sobre el documental de la banda, de cómo había comenzado, y hacer un par de un poco de difusión también de esto que surgió dentro de la cárcel. Claro, vamos a recordar a nuestros oyentes que Diego Setson es el director y realizador de este documental, que va a estar presentándose en el edificio Tornavías de la Universidad Nacional de San Martín el sábado 31 de mayo a las 19 horas. Así que invitamos a nuestros oyentes, y en ese equipo también participa Marcela García en la producción ejecutiva. ¿Cómo fue trabajar ustedes en conjunto? Bueno, trabajar en conjunto es bastante complicado contarlo, porque Diego estaba acá con la carrera, trabajando afuera, yo con mi carrera, trabajando acá en la UNSAN, con los tiempos casi limitados. Y bueno, y Marcela también, en su parte, ella hace todo lo que es la producción ejecutiva, con su carrera, su familia, las cosas diarias de todos los días, y esto de subirnos al colectivo con Diego fue medio disparatado en un principio, decir decir que estoy haciendo con los tiempos limitados y casi a full todos los días. Pero trabajar en equipo es eso, confiar en el uno, confiamos uno en el otro, sabíamos que teníamos el apoyo de uno, en el momento que necesitaba teníamos el apoyo del otro, y estábamos así los tres en carrera y cada uno en haciendo su trabajo, pero también juntándonos, qué sé yo, a veces una vez por mes, o cada 2 meses, o a veces quizás por semana, casi al último, lo hacíamos por semana, pero trabajar en equipo fue bastante complicado. Me comentabas que Diego Setson tomó esta iniciativa para llevar a cabo su tesis. ¿No me quedó claro, él hizo una carrera dentro de la cárcel? No, el que estaba en la cárcel era yo. No, Diego hizo su carrera acá en la Escuela de Arte, y bueno, tenía que presentar su tesis para recibirse de director de cine documental. Y ya nos conocíamos adentro de la cárcel cuando fue a hacer un corto para el voluntariado universitario de alfabetización, cuando estábamos nosotros alfabetizando a los presos ahí adentro. Y bueno, nos conocimos ahí, después yo salí en libertad, presentamos la banda, yo seguí yendo, grabando con la banda, ensayando. Y bueno, cuando se presentó por primera vez acá en la universidad, le pidieron para filmar, hacer unas tomas, filmar el recital, y después se le prendieron la lamparita y esto de hacer el documental de la banda, contar la historia de la banda y cómo es formar una banda y grabar un disco, hacer las letras, ensayar todo dentro de la cárcel con todos sus problemas que tiene, ¿no? Y estamos dialogando con Marcelo Gudiño. Él trabajó en la coordinación general de este documental, Desde Adentro, Suenan Rimas de Alto Calibre. ¿Y qué instrumento tocas, Marcelo? Yo soy el bajista de la banda. Uh-huh. ¿Y cómo se llama la banda? La banda es medio complicado contarlo. La banda no se llama Rimas de Alto Calibre. Lo que se llama Rimas de Alto Calibre es el tema del disco. Uh-huh. En sí la banda se llama Rompiendo Sistemas, ¿no? Y nosotros le decimos RS porque ponerle se cuestionó cuando fueron a imprimir las tapas del disco, del CD, de que no le podíamos poner Rompiendo Sistemas, porque ya desde una institución penitenciaria, una institución tan violenta, que pongan en un disco Rompiendo Sistemas, que es una banda de presos donde se hizo la música, se hicieron las letras y se grabó todo adentro, es medio jodido. Y Marcelo, vos que nos comentabas, bueno, que estuviste en preso, ¿considerás o crees que realmente la educación reduce los niveles de reincidencia, o sea, de volver a delinquir? Sí, considero, no, te lo afirmo yo. El darle la oportunidad no solo de educarse, sino también de instruirse en algún taller de capacitación laboral o profesional, le das la oportunidad a una persona, a un ciudadano que está preso, de salir cuando sale en libertad, cuando llega la hora de salir en libertad, poder tener esa oportunidad de poder integrarse a la sociedad de vuelta de alguna manera. Claro. ¿Entendés? ¿Qué tal, Marcelo? Mi nombre es Celia Dayan. Claro. Hola, Celia, ¿qué tal? No, también yo pensaba, claro, la posibilidad de salir con un oficio y, bueno, que no esté también el prejuicio de, bueno, es un expreso, entonces, ¿cómo es esto? ¿Los aceptan aunque salgan capacitados con oficios o, digamos, cómo recibe la sociedad a la persona que estuvo presa? Eso es lo que te digo. Es una buena pregunta. La sociedad te recibe, tiene la obligación de recibirte porque vos sí o sí, el servicio penitenciario no te va a adoptar de por vida y no vas a salir de ahí. Uh-huh. En el momento tenés que salir en libertad, estás obligado. Sí. La sociedad te tiene que recibir. Uh-huh. No te acepta, ¿no? O sea, sí. También te acepta. El tema es, el prejuicio está, te etiqueta, eso. Sos un expreso, por algo has estado preso, uh-huh. ¿No? Sí. Por eso mismo, no es solo el hecho de decir, me educo, salgo y me olvido de lo que tengo. Uh-huh. Vos estás, cuando estás preso estás cumpliendo una pena, terminás de cumplir tu pena. Sí. ¿Sí? Pero la condena la lleva siempre, porque te condena un juzgado, una institución como el Poder Judicial, y después sigue esto de decir, terminé mi pena, pero la condena te la sigue dando la sociedad porque sos un expresidiario. Claro, pero por lo menos, al menos salir con una preparación como para poder insertarte, ¿no? Es como que, no es, yo creo que hay, claro, es poder integrarse, no insertarse, porque una persona que está privada de libertad sigue insertada dentro de la sociedad. Pero no bien integrada, claro. No está integrado, claro, que es diferente. Claro. Bien. Claro, bueno, justamente, bien. Marcelo, eso te iba a preguntar. Vos que estuviste en la unidad penal número 48, que es donde se filmó el documental, que es el complejo penitenciario conurbano norte, allí en la provincia de Buenos Aires, San Martín. ¿Con qué, o sea, cómo es la situación carcelaria, que sabemos que realmente se violan derechos humanos allí? Sí, la situación carcelaria es sabida por todos. La sociedad hace oídos sordos y mira al costado. Por eso mismo nosotros, o sea, cuando empezamos con la banda es esto, es decir, hacemos arte, practicamos arte, nos instruimos en arte, para después, a partir de la música, del arte, denunciar no solo lo que pasa adentro, sino que lo que pasa adentro también sucede afuera también. Bueno, Marcelo Gudiño, te agradecemos muchísimo esta comunicación e invitamos a nuestros oyentes a ver el documental que se va a estar reestrenando allí en el edificio de la Universidad de San Martín, el Teatro Tornavía, sábado 31 de mayo a las 19 horas, y esto es en el Campus Miguelete, 25 de mayo. En el Campus Miguelete, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad de difundir esto. Después, gracias por invitar a la gente, ¿no?, de parte nuestra, y bueno, invitarlo yo personalmente por medio de una línea telefónica a que se animen a conocer lo que es la cárcel de adentro, pero desde otra mirada, una mirada un poco más académica y profesional, sin amarillismo y sin esa promoción de lo que es la cárcel. Así es, muchas gracias, Marcelo Gudiño, que es coordinador general del documental que va a estar reestrenándose en la Universidad de San Martín. Desde adentro suenan rimas de alto calibre. Suenan rimas de alto calibre, que es otra mirada, ¿no? Es una mirada diferente desde una psicopedagoga, un futuro sociólogo que me falta poco para recibirme, y de un director de películas y documentales. Te felicitamos por bueno, eso, por la carrera y por esta propuesta. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, volvemos a Teresa Parodi, Resistiendo. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos. Escuchábamos a Teresa Parodi, titular del flamante Ministerio de Cultura de la Nación. Y estamos en comunicación con Susana Freire, ella es titular de la Secretaría de Asuntos Docentes. Buenas tardes, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Muy bien, aquí te saluda también Celia Dayan, nuestra compañera. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ofelia? Y bueno, queríamos, por supuesto, estar al tanto de todo lo relativo a la docencia. Bueno, esta semana, después de unas semanitas de no comunicarnos, pero bueno, con muchas novedades, porque ya estamos en la parte más importante que de los docentes, que es el ingreso a la docencia. Es la posibilidad de formar parte del listado para poder luego obtener su cargo para poder desempeñarse. Ese listado se conforma durante este periodo y luego va a estar expuesto y va a ser utilizado para el año 2015. Es decir, esta es la oportunidad, porque si no lo hacen en este momento, luego para las futuras titularizaciones no van a poder formar parte del mismo. ¿Se entiende? Entonces así es un listado que para inscribirse e ingresar a la docencia en el 2015. Correcto. Es el más importante de los listados, es para todo aquel que tenga título docente en mano, o sea, ya recibido, y es sencillo. Si está trabajando en una escuela del distrito de Vicente López, puede realizar su inscripción vía escuela. Para aquellos que lo están realizando por primera vez, estamos hablando. Y si no está desempeñándose en ningún establecimiento, puede concurrir a la secretaría todos los días en el horario de 10 a 13 horas. Perfecto. Hasta el 13 de junio es la fecha que por el momento estamos teniendo. No sabemos si después esto se podrá prorrogar o no. En principio sería hasta el 13 de junio. Perfecto, Susana Freire, ¿y están recepcionando muchas inscripciones? Y sí, esto genera bastante ansiedad, así que vienen todos los que obtuvieron sus títulos recientemente. Uh-huh. Y sí, estamos atendiendo, pero en esos horarios no van a tener mucha espera, digamos. Lo importante es que concurran con la documentación. Lo más importante de todo, ¿sabes qué es? Es que el título que obtuvieron venga registrado por el consejo escolar donde tienen residencia, donde tienen domicilio asentado en el DNI. Es decir, si vivo en Munro, debo registrarlo en el consejo escolar de Vicente López. Perfecto. Si vivo en San Isidro, o en Boulogne en San Isidro, o en San Martín, pero si vivo en Capital Federal, que es el único distrito diferente, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el que está en la Avenida Callao. Ese es uno de los requisitos más importantes y es lo único que puede llegar a demorar si es que el docente no lo sabe y viene y espera y luego se encuentra con que le falta el registro. Perfecto. Susana Freire, ¿alguna otra novedad que quieras agregar? No, informar también que a pesar de que estamos con el ingreso a la docencia, seguimos inscribiendo en el 108A y B Infine, que son los listados que usamos este año. Cuando se agota el listado oficial y ya no hay nadie que pueda pertenecer a ese listado y pueda tomar, tenemos un listado complementario que lo abrimos durante el año. Entonces, igual seguimos anotando los lunes y los martes, nada más, en el horario de 10 a 13, como lo veníamos haciendo, continuamos anotando para aquel interesado que no se anotó el año pasado, perdió justo esta inscripción, y quiere igual trabajar este año, en el 14. Entonces mantenemos el listado Infine abierto y estamos inscribiendo para el 2015. Perfecto, Susana Freire, te agradecemos muchísimo por toda esta información y bueno, volvemos a estar en contacto seguramente el próximo jueves. Exactamente, gracias a ustedes, les mando un beso grande. Un beso grande, gracias. Dialogábamos con Susana Freire, ella es titular de la Secretaría de Asuntos Docentes. Continuamos en la campana de los trabajadores y Celia, ¿tenés más novedades? Tengo un montón de novedades y no pueden decir que se van a aburrir con toda la agenda cultural. Realmente las opciones son muy, muy amplias. Quería un poco cerrar con el tema del Centro Cultural La Hora de los Pueblos, que está en Munro, porque este sábado, que es 10 de mayo, hay una cena show con Pepa Pascal, que bueno, lo que presentan es una conjunción de ritmos latinoamericanos, de la trova cubana, y bueno, realmente da para ir a escucharla. Yo en una oportunidad ya la escuché, y bueno, ahora que se presenta en la Hora de los Pueblos, que ya les digo, es un centro con infinitas actividades, está bueno que se acerquen los que no lo conocen, y de paso van a esta cena show con Pepa Pascal. Por otro lado, pasando a otro tema, esto es una en el Centro Cultural Latinoamericano, que esto es en la calle Congreso 2361, esto es Núñez, Belgrano, este viernes a las 9 va a haber una charla con el licenciado Antolín Magallanes, que se llama La ciudad y su relación con el río. Esto es en Capital, es cerca de la General Paz. Antolín Magallanes es director general de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Y entre otros temas se va a tocar el tema de las inundaciones que afectan la zona del barrio de Núñez y bueno, todo el tema de Riachuelo que realmente no termina de solucionarse. Así que bueno, les repito, es este viernes 9 a las 19:30 en la Avenida Congreso 2361, muy cerca de Cabildo está esto. Bueno, y seguimos un poquito con donde está la ex ESMA, el Centro Cultural Haroldo Conti. Este sábado, sí, exactamente, es este sábado, hay teatro. Lo que me estaba fijando, que no lo anoté, van a tener que fijarse ustedes, me parece, porque la hora exacta no la tengo acá, que se llama Las putas de San Julián. La obra de teatro es de Rubén Mosquera y trabaja Osvaldo Bayer. Y es una versión libre sobre el episodio de la Patagonia Rebelde. ¿Ustedes recuerdan esta película? Bueno, esto es una parte de esta película y la obra de teatro es Las putas de San Julián en el Haroldo Conti. Esto es en la ex ESMA, en Libertador al 8100. Sí sé que es este sábado, lo que omití, creo que es a las 9 de la noche, a las 21 horas este sábado. Y también en el Haroldo Conti, este viernes 9 y también el viernes 16, se van a proyectar unas películas en colaboración con el Instituto Goethe. Cine a las 19 horas, este viernes y el próximo, están dos películas, una es Contra la pared y otra se llama Al otro lado. Esto es en el Haroldo Conti, 19 horas. Y bueno, continuando, ¿tenés ganas de escuchar algo más de cine? Porque hay cine también en el ECUNI. Ajá. O podemos inclusive compartir otro audio de las entrevistas que realizamos por el Día del Trabajador. Escuchamos en esta oportunidad a Marcelo Nono Frondizi, él estuvo entrevistado en varias oportunidades aquí en la Campana de los Trabajadores, es secretario adjunto de la CTA y bueno, lo escuchamos. Considera que hoy es un día de conmemoración de la lucha de los mártires de Chicago, pero además cree que es un día de lucha y de celebración de la clase trabajadora. Claro, el primero de mayo es un día de lucha, de memoria y de esperanza. Acabamos de hacerle un homenaje a un dirigente de Cañero, de la Fotia, asesinado por la 3A, compañero Atilio Santillán, a los compañeros de Astarza y a todos aquellos que iluminaron el camino, como Atilio López, Agustín Tosco, Jorge Di Pasquale, Alfredo Ferrarese, Quique Juárez, Arancibia, en fin, todos los que entregaron su vida por la lucha de los laburantes. Y me parece que efectivamente es un día de lucha, de esperanza y de plantear claramente el rol que tienen los trabajadores en este proceso y la necesidad de construir grande a la central, de tener unidad, pero una unidad no de cúpulas, ni con la sociedad rural, como hicieron los que se pasaron con armas y bagajes al campo del enemigo, sino una unidad de por abajo, la unidad que hay que construirla en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, en cada empresa, en el Estado, en todos lados, esa unidad que crece desde el pie, que es la unidad desde abajo de los trabajadores, para ser el motor principal de la lucha por la liberación nacional en este marco de América Latina y en Argentina, donde se han impulsado políticas que permiten caminar hacia la soberanía nacional, a la emancipación, y que han reparado los daños que ha hecho el neoliberalismo en la década de los 90 y la dictadura anterior. ¿Qué opina del proyecto para ir en contra de la precarización laboral? Bueno, me parece que es un paso adelante, pero hay que avanzar más. hay que resolver este problema, como bien decía Hugo, sobre el tema de la asignación. Pero nosotros sabemos que es un proceso, pero hay que ir a fondo, hay que ir a fondo. Es un avance significativo, pero este tema hay que resolverlo, porque todos los trabajos, todos los compañeros tienen que tener a igual salario, y a igual trabajo, igual salario, y las mismas condiciones que tienen los trabajadores que están en la planta permanente. ¿Cuál es su opinión con respecto al proyecto para incluir a las empleadas domiciliarias y tener una mejora laboral? Sí, me parece un paso gigante. Es decir, me parece muy importante porque es uno de los sectores, junto con los compañeros de trabajadores rurales, que más precarizados estaban. Y para nosotros es un avance significativo y hay que concretarlo para que se termine esa lacra de la precarización y del respeto y el tratamiento de sirvientas a compañeras y compañeras que son trabajadores, trabajadoras y trabajadores domésticos. ¿Qué opinión le merece los dichos de Angelis con respecto a regularizar el trabajo infantil? Yo no le creo nada de Angelis. Si ellos son los reyes de la precarización con los trabajadores rurales, yo creo que la derecha quiere aparecer con posiciones demagógicas y le diría a Ángeles que empiece por regularizar a los trabajadores en el campo, y si hay pibes laburando es porque ellos, como se ha demostrado públicamente, por ejemplo en los campos que tiene Puerta, que son ellos los que contratan a los pibes para pagarles más y para esclavizarlos. Los pibes tienen que estar en la escuela, ellos los que tienen que estar haciendo, y ellos no quieren, porque el saber, el conocimiento, el aprendizaje hace más libres a los compañeros trabajadores. Escuchábamos a Marcelo Nono Frondizi, secretario adjunto de la CTA, y se escuchaba de fondo a Víctor Heredia, que tuvimos el placer de compartir ese día, de escucharlo con ojos de cielo, ¿no? Bueno, dos cositas muy interesantes que decía Marcelo Nono Frondizi: que la CTA posibilite la unidad de, no de las cúpulas, sino de los trabajadores. Y por otro lado, que los pibes tienen que estar en la escuela, que el saber hace más libres a los compañeros trabajadores. Y vamos por eso. Ahora escuchamos a Alfredo Zitarrosa, Crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Escuchamos a Alfredo Zitarrosa, Crece desde el pie, y tenemos una información para compartir con ustedes. Se están llevando a cabo los juicios por la subzona represiva, esto es en los tribunales de San Martín, y la próxima fecha va a ser la próxima audiencia, el lunes 26 de mayo a las 10 en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, en la calle Pueyrredón 3734. Vamos a escuchar esta información de parte de una compañera de Suteba Merlo. Ella es Georgina Gabuzzi. La escuchamos. No, yo soy Georgina Gabuzzi, soy del Suteba Merlo. Y estamos participando en un colectivo en la ex Mansión Cerel, hoy Gorki Gran, en donde participan ex presos políticos, la asociación Mansión Cerel, Moreno por la Memoria y el Suteba, en donde estamos apoyando los juicios que se están haciendo por la subzona represiva 16, que abarcaba el Viejo Morón, hoy Morón y Tusengoy Hurlingham, Merlo y Moreno. Toda esa zona dependía de Fuerza Aérea y hoy están siendo juzgados los represores en los tribunales de San Martín en la calle Pueyrredón. Y bueno, la invitación es a que las organizaciones, la población, participen en las audiencias públicas que se están haciendo en el tribunal para apoyar a los compañeros que están dando declaración para poder condenar a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Justamente hacías mención de lo importante de ver a los represores sentados en el banquillo de los acusados y escuchar y acompañar a los compañeros sí, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Esa experiencia es intransferible, o sea, ver el servicio penitenciario entrando por jerarquía, porque entran por jerarquía, la patota y después los jefes, y escuchar el relato de los compañeros sobrevivientes es impresionante, ¿no? Y bueno, que ellos sientan también que la población, los sectores populares los estamos apoyando, estar ahí, que la sala esté llena, eso es importantísimo para todos, ¿no? Y para ellos en particular, que tardaron más de 30 años en poder estar ahí diciendo su verdad, lo que les pasó. Así que todo aquel que quiera participar y puede acercarse a los tribunales de San Martín en la calle de Pueyrredón 3734 a la próxima audiencia, que es el lunes 26 de mayo a las 10 en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, hay que llevar DNI, personas a partir de los 16 años. Bueno, continuamos. Celia Mónica Dayan, ¿tenés con alguna la otra agenda cultural? Novela. Bueno, hablando de juicios, esto no es un juicio, pero bueno, quería comentarles en el ECUNI, el centro de nuestros hijos, ahí también en la ex ESMA, en Libertador 8100. Recuerden que los jueves y los viernes a las 19 horas siempre se proyectan películas. Por ejemplo, este jueves a las 19 horas, esta semana es el ciclo de cine arte y lo que van a proyectar es Un hombre de suerte. Y el viernes, o sea mañana, viernes 9, es ciclo de cine documental. Proyectan un documental y debate. Mañana el documental va a ser los dos primeros capítulos de Historia del Trabajo en Argentina, desde la Revolución de Mayo hasta el siglo XX. Dos primeros capítulos, así que supongo que esto va a continuar la semana que viene. Pero Historia del Trabajo en la Argentina. Tengan presente que siempre en el Ecuni, jueves y viernes, hay cine a las 19 horas. Qué bueno, realmente qué interesante. Muy interesante. Sí. Bueno, eso es todo, porque ya, bueno, el teatro para el sábado 24 se los voy a ir contando la semana que viene, me parece mejor, si no, se me van a olvidar los oyentes. Perfecto, vamos a recordarlo el próximo jueves. Y bueno, nos vamos despidiendo con Ricardo Vilca esta vez, El Último Tren. Un abrazo para todos, hasta el próximo jueves. Saludos a Ana Belén y a toda la audiencia. Chao, chao.